Saludamos a los oyentes del informativo Farco. En Mendoza, cuando se escucha de la lucha por la tierra en Santiago del Estero y los ya conocidos ataques, amenazas y hasta asesinatos que sufren los campesinos de esa provincia, se piensa generalmente que esa realidad no nos toca. Pero la verdad es otra. En nuestra provincia, los empresarios mendocinos también usurpan tierras de familias campesinas en el sur de la provincia con fraudes, amenazas, abusos de poder y el uso de la fuerza pública. Según los pobladores de la zona y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, UST, el empresario que está detrás de las actividades es Omar Álvarez, quien es dueño de varios medios de comunicación, como Sitio Andino, Canal 4 de San Rafael y TVA, también de EDEMSA, la empresa eléctrica de Mendoza, y con sospechas y causas de corrupción en la provincia. Escuchamos a Damián Segura, del área de comunicación de la UST, contándonos acerca de la situación. Sí, mira, algo que se viene repitiendo, que tenemos, bueno, información de hace mucho, pero en la última reunión que hicimos hace una semana, ahí en el Niwil, nos comentaban, digamos, que concretamente ya lo habían identificado a él, a la gente que trabaja con él, y que estaban alambrando más de 10.000 hectáreas, porque el tipo este manda como cuadrillas importantes, como 300 personas al mismo tiempo, imagínate alambrando un campo. ¿Qué es? Pues se dividen como de a 10 y van alambrando por distintos sectores, con gente adentro y todo, como, bueno, como lo hacen siempre. A pesar de que los desalojos de puesteros están suspendidos por la ley de arraigo, el avance sobre tierras campesinas está aumentando en Mendoza. Según las denuncias que viene realizando la UST, en las zonas de Punta del Agua, el Toscalito y el Sosneado, entre otros. Reportó para el noticiero Farco, La Mosquitera, Radio Comunitaria, desde Mendoza.